Si no quieres sufrir más, pronto aléjate de mí. Si dices que no te quiero, porque yo también sufrí. Si no quieres sufrir más, pronto aléjate de mí. Si dices que no te quiero, porque yo también sufrí. Aléjate y busca otro que te brinde más cariño, para ver si así los dos encontramos el alivio. Aléjate y busca otro que te brinde más cariño, para ver si así los dos encontramos el alivio. Si no quieres sufrir más, pronto aléjate de mí. Si dices que no te quiero, porque yo también sufrí. Si no quieres sufrir más, pronto aléjate de mí. Si dices que no te quiero, porque yo también sufrí. Aléjate y busca otro que te brinde más cariño, para ver si así los dos encontramos el alivio.